Ahora continuemos. Aquí estamos hablando, ¿eh? Amigo oyente, ¿usted cree que cuando suena la música aquí no hablamos? ¿Estamos calladitos? No, no, se lo aseguro que no. Le damos... Ay, JJ. Le damos la bienvenida a Sacri también, que después vamos a hablar con ella, pero buenos días, Sacri. Gracias por estar aquí, ¿eh? Hola, buenos días. Muy, muy amable. Una noticia que nos asustó un poquito. No sabíamos cuál era la magnitud, pero para saber las cosas tenemos que preguntarle a quien sabe mucho. Y le agradecemos a Jesús Padilla que tenga la amabilidad de siempre ilustrarnos cuando le llamamos y tenemos ciertas dudas. Jesús Padilla, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, a vuestra disposición. Mira, nos llamó la atención que en poco tiempo Cosmo ha tenido dos conatos de incendio. No han tenido mucha importancia, al parecer, han sido reducidos rápidamente. Y claro, nos preocupa porque pensamos que está fallando en esa empresa, y si un día hay algún incendio de magnitud, ¿cuáles serían las consecuencias para todos quienes viven muy cerca de esa zona? Las consecuencias realmente graves, puesto que se trata de una empresa química pesada, contaminante, con depósitos de combustible y está dentro de la ciudad. La plataforma el año pasado hizo un seguimiento de cuántos incidentes se produjeron en ese año. Y detectamos desde fuera, ya que no tenemos información interna, de que se produjeron 25. Claro, los vecinos no vamos a estar continuamente vigilando una empresa, solamente cuando es muy llamativo, trasciende algunos de estos incidentes. Y la verdad es que este año ya hemos detectado algunos que son realmente preocupantes, tanto por contaminación como los propios incendios que se ha dado. Unos decían que era el calor y el último ha sido de madrugada, no había calor. Es decir, algo está pasando en esa fábrica, que además, por su gran volumen, es explicable que se produzcan incidentes. Pero siempre se resuelven con sus propios recursos. En estos últimos dos incidentes de incendio, ha tenido que acudir los bomberos de la ciudad. En uno estuvo dos horas, dicen que estuvo dos horas, el último hora y pico, para apagar dicho incendio. Pero no olvidemos que es una gran fábrica química, pesada, contaminante, que está dentro de la ciudad. Y por lo tanto, las consecuencias, si van a más, son graves. Lo que nos llama la atención, aparte de esto, es el fenómeno de los incendios que se están produciendo en Córdoba. Es decir, se están quemando contenedores, se queman rastrojos, coches raros en la semana que no se incendia. Se ha incendiado dos veces una fábrica que está dentro de la ciudad. ¿Y qué hacen nuestras autoridades? Eso es lo que nos está preocupando. No dan explicaciones o no vigilan, controlan este fenómeno de incendio, aunque sea de baja intensidad, pero que se está produciendo en nuestra ciudad de manera reiterativa y con una frecuencia que dejan de ser normales. Qué preocupa, sí, Jesús. Además, lo preocupante en este asunto de Cosmos, con los 25 incidentes, los dos incendios, bueno, es que parece que ya definitivamente, aunque la plataforma Aire Limpio, hubo un pacto por el aire limpio y el Partido Popular también firmó en campaña electoral hace ya algunos años. 2015. Exactamente. Resulta que ahora ya está descartada la nueva ubicación posible de Cosmos, la innovación del PGOU. Para llevar la empresa a otro lugar fuera del casco urbano. Esa es la triste noticia, ¿no? Sí. Aquí hay dos cosas que hay que aclarar. Una es el traslado de la fábrica, que realmente la plataforma no ha pedido el traslado de la fábrica. La plataforma siempre, en respecto a la situación en que se encontraba laboralmente, fundamentalmente la ciudad, lo único que pedíamos que no se incineraran residuos, ¿eh? Lo que sí es cierto que si queremos que nuestra fábrica, la fábrica de cemento, tenga 100 años más de vida, 100 años más de vida, tiene que ser previo un traslado de la ciudad. Nosotros no queremos que se vaya a la fábrica de cemento. Lo que hasta ahora estamos pidiendo prudentemente es que no se incineren residuos y que las autoridades tomen en serio, como ya ha ocurrido en otras empresas, incluso en mismo Córdoba, que se vaya estudiando de manera pactada la salida de la factoría de lo que ya es el centro de la ciudad. Ese es un tema. El otro, vamos a la innovación. La innovación, ahí ha habido, yo diría que, si no cobardía, no han tenido la valentía suficiente el gobierno anterior. ¿Por qué? Básicamente porque el presidente de la gerencia al final se vio solo, puesto que le faltó el apoyo del PSOE para seguir adelante. ¿Qué es lo que ha habido? Después de los diferentes estudios que se han hecho, se llegó a la conclusión, algo que defendía la plataforma en el 2007 y que lo hemos reiterado durante ocasiones, que no hacía falta la innovación. Y eso quedó muy claro, no hace falta innovar para impedir la incineración de residuos dentro del casco histórico, puesto que el Plan General de Ordenación Urbana del 2001, aprobado definitivamente en 2003, el actual Plan General, impide la incineración por ser una actividad de cuarta categoría y por lo tanto tiene que realizarse fuera del casco urbano. A ese se llegó la conclusión, los anteriores rectores del plan general de la gerencia de urbanismo. Y una vez llegadas a esas conclusiones, decidieron que no hacía falta hacer una innovación del plan general. No lo publicaron y fue un grave error, es decir, porque además nosotros lo decíamos, si no hace falta que se cierre de manera razonable y blindada esa innovación, dejando bien claro que no hace falta. Y así está en los documentos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Otra cosa es la incineración. La Gerencia de Urbanismo no dio licencia para incinerar residuos en esa factoría, en base a toda la documentación que ya disponía, y además diciendo que no era necesario, puesto que el actual Plan General de Ordenación Urbana ya lo decía la plataforma desde hace mucho tiempo, sin embargo querían atarlo más, no hacía falta la innovación, sino que el actual Plan General de Ordenación Urbana lo impedía. Efectivamente, la fábrica ha seguido adelante incinerando sin licencia municipal, porque dicen que ellos no hacen falta. Sin embargo, hay una resolución de la presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo no concediendo licencia. Y esto está sub judice. Es decir, la fábrica ha recurrido al contencioso administrativo esa resolución. Y por lo tanto, queda claro que no tiene licencia. Segundo, que la actividad de incineración, por la documentación elaborada, es una actividad de cuarta categoría y por lo tanto no se puede hacer ahí. Nadie discute si valorizar o no valorizar, si coincineración o no coincineración es inconveniente o no para la salud. Nosotros entendemos que eso afecta a la salud. Aquí lo que se trata es que según el actual Plan General de Ordenación Urbana, ahí donde está la fábrica, se puede fabricar cemento, pero sin valorizar, sin incinerar, residuos. Era lo que la plataforma siempre ha venido diciendo. Jesús, una pregunta. Cuando se le pide responsabilidades por los incendios que han ocurrido, ¿la empresa qué argumenta? Hasta ahora no ha argumentado nada. O si lo ha argumentado, a nosotros no nos ha llegado información. ¿Sí? Precisamente hoy se publica en los medios de comunicación una nota de prensa de la plataforma en la cual denunciamos esta falta de información. Tanto la empresa podrá decir lo que sea, nosotros, nuestra relación es con las autoridades, y las autoridades tanto municipales como de la Junta de Andalucía están manteniendo un absoluto sigilo en este asunto. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros pediremos oficialmente que se investigue dos cosas. Uno, si la fábrica comunicó en tiempo y forma los incidentes que vienen produciendo, que están obligados por la autorización ambiental integrada, y segundo, que expliquen qué es lo que está ocurriendo. Eso es una petición que nosotros vamos a hacer tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento. Y ya aprovecho lo del Ayuntamiento. El actual presidente, los actuales rectores de la Gerencia Municipal de Urbanismo, están hablando de agilidad administrativa, de transparencia. Pero nosotros nos hemos encontrado con la sorpresa de que llevamos 2 meses y medio esperando que nos den licencia para ver el expediente Cosmo, al cual tenemos derecho porque somos parte interesada y estamos personados en él. Esto nosotros lo hemos hecho con bastante frecuencia. La plataforma no ha nacido ayer, llevamos desde el 2017 trabajando en este tema, en diferentes momentos y con distinta intensidad. Tardaban una semana en decirnos, ¿puede usted consultar el expediente? Evidentemente nosotros pues, no podemos llegar allí a abrir un expediente. Claro. 2 meses y medio estamos esperando, con explicaciones peregrinas, y digo peregrinas, porque no se nos puede decir que es que ha cambiado el ayuntamiento. Mire usted, aquí no ha cambiado el ayuntamiento. El ayuntamiento es el mismo. O que el presidente está de vacaciones, cuando ha salido ese mismo día en la prensa. Mire usted, el presidente se podrá ir de vacaciones y tiene derecho a sus vacaciones. Pero la ley de procedimiento administrativo es una cuestión reglada. Usted está personado, tiene derecho y se le autoriza a ver ese expediente. O no se nos diga que por qué tenemos tanta insistencia en verlo, cuando nosotros llevamos trabajando con la Gerencia de Urbanismo muchísimos años, aportando documentación y pidiendo información. Es decir, desde el 24 de junio, y no hemos dejado de llamar, estamos esperando que nos den licencia. Esta es la perestroika y la granuz y la salud que nos está predicando el señor Fuentes. Jesús, yo creo que este tema lo seguiremos, seguiremos el hilo del asunto y estaremos en contacto con vosotros continuamente para saber hasta cuándo este responsable os permita tener acceso a toda esa información. Así que estaremos pendientes de ello y agradecemos, Jesús, que hayas tenido la amabilidad en atender nuestra llamada, porque los sábados siempre es complicado contactar gente. Y sobre todo, cuando están dispuestos como tú a aceptarnos nuestra llamada y, en fin, explicarnos todo lo que está ocurriendo desde la manera tan fiable como lo hace desde el grupo de Aire Limpio, pues muchas gracias por estar esta mañana, Jesús Padilla. Nada, y a vuestra disposición. Nosotros pretendemos ser la voz de los barrios, la voz del pueblo ante las autoridades. Ahí hay un problema que hay que resolver y nosotros nos dirigimos a nuestras autoridades que son los responsables de resolver ese problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. A ustedes y a vuestra disposición.